10 casos de desaparición forzada, cerca del 40% se dieron en el gobierno de, que dice defender los derechos humanos, en la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y los más de 4.300 casos de gatillo fácil, de personas torturadas y asesinadas en sede policial o penitenciaria, también se dieron en esta gestión que dice defender los derechos humanos. Entonces, acá no hay un plafón político que pueda defender la vida, el respeto a la vida, a la libertad, a la circulación, y que quiera hacer avanzar las causas contra la impunidad si se es cómplice de los impunes, si se los sostiene en lugares de poder, sean en lugares del poder judicial, sean la estructura política o policial, que son todas cómplices de estos grandes crímenes que estamos denunciando, ¿no? Julio, ¿qué nos podés decir en relación a, al expediente de la segunda desaparición de López? Bueno, recién escuchábamos a la doctora Godoy, explicaba un poco al respecto de eso. La única novedad que hay en este año es el procesamiento de un grupo de integrantes del Servicio Penitenciario Federal que debían custodiar a los reos procesados por delito de lesa humanidad en el pabellón de Leza, en el penal de Marcos Paz, y que demostraron que siguen siendo cómplices de los genocidas porque había una suerte de irregularidades en el sentido de acceso a telefonía celular, acceso a internet, acceso a visitas que no eran registradas como el resto de los presos, digamos. Hubo un pedido en ese sentido de la Fiscalía y de procesamiento y están procesados 7 integrantes del Servicio Penitenciario Federal, no en la causa específica por la desaparición de López, sino en una investigación lateral que es la investigación de la investigación, decimos nosotros, porque es el sentido del encubrimiento que hubo todos estos años, no solo del Servicio Penitenciario Federal, como lo estamos viendo ahí, sino también había que avanzar en las responsabilidades políticas y en la propia policía de la provincia de Buenos Aires, que se encargó durante los primeros años de la investigación, que son vitales para una desaparición forzada, en burlar todas las pocas pistas que íbamos aportando los organismos que señalábamos del primer momento a Checolazo, en torno al Servicio Penitenciario bonaerense, a los represores que López había mencionado en su testimonio en el año 2006 en el juicio de Checolaz. Entonces, toda esta situación nos hace pensar que acá no hay una voluntad política real de terminar con la impunidad. Por eso vamos a estar en la calle hoy a 9 años señalando responsabilidades políticas concretas. Digamos, acá no se trata de decir que no queremos más desaparecidos. Estamos diciendo que tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional, que no se han hecho cargo desde el primer momento, diciéndonos que López estaba con la tía o que no podía ser, etcétera, hasta el día de hoy, que ya no lo mencionan, no se han hecho cargo de la gravedad institucional que tiene esto. El primer juicio por delito de lesa humanidad que se abría en el país después de anuladas las leyes de impunidad, nos marca, reabre de nuevo un panorama de impunidad que es la desaparición forzada, la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Julio, yo te quería preguntar, así como vos comentabas en la pregunta anterior, acerca de los actores que hoy continúan en lugares de poder, que continúan justamente produciendo la impunidad, sobre todo estos casos de desapariciones forzadas en democracia, preguntarte a la vez, corriéndonos un poco de la centralidad del día de hoy, acerca de muchas veces, incluso no solo desde en Argentina, los distintos gobiernos, desde, no sé, desde Evo Morales, desde el PT en Brasil, Venezuela y bueno, y el kirchnerismo acá en Argentina, han señalado estos mismos actores que desde estos lugares estamos denunciando justamente por perpetuar la impunidad, como actores que a la vez destituyentes de estos gobiernos. Entonces, yo te quería preguntar esa complejidad que existe entre, bueno, si son los mismos gobiernos los que señalan que justamente desarrollan acciones destituyentes a estos gobiernos, ¿por qué no se avanza sobre esos sectores? O en tal caso, si crees que si no se avanzó, ¿por qué? Mira, nosotros decimos que hay complicidad política, porque si no, entramos a confundir los roles de quién es responsable de las situaciones. A veces se dice, nosotros señalamos estos crímenes como crímenes de Estado. Y uno dice, bueno, pero el Estado somos todos. Esa reflexión es muy parecida a decir que si el Estado somos todos, todos somos responsables de lo que pasa, igual nadie es responsable de nada. Acá si hay una gestión nacional o regional o lo que sea, que no es capaz de controlar políticamente, ¿no?, a estos sectores que, a los que llaman destituyentes, digamos, o son cómplices directamente, en muchos casos sabemos lo que significa el poder político en la provincia de Buenos Aires, sabemos que el caso López no es el único caso que tiene ribetes políticos, sabemos de la dinámica del desquite o de cobrarse disputas políticas a través de tirarse muertos entre distintos sectores del Partido Justicialista, de la Policía Bonaerense, con la Policía Federal, con la CIDE, digamos, toda estructura de esta estructura de poder que gestiona la impunidad, digo, gestiona la impunidad. Si ellos gestionan la impunidad, que digan claramente o que son ineptos para hacer frente a esta problemática grave, compleja y de arrastre, o directamente que renuncie, porque por un lado tenemos un discurso de que está todo bárbaro con el respeto de los derechos humanos, con la inclusión, con la generación de derechos y garantías, y por otro lado, cuando entramos a escarbar un poquito con el caso López y con todos los casos graves de desaparición forzada o crímenes de Estado que hay en el país, vemos que la mayoría de esos casos están impunes. Entonces, no podemos deslindar la responsabilidad política en esto. Y en ese caso, el rol de las organizaciones de derechos humanos no es plantearle qué política pública tienen que hacer, porque nosotros nacemos para denunciar los crímenes de Estado. Ellos han sido electos para ejercer roles de poder y supuestamente para controlar y transformar estas dinámicas. Evidentemente, si no lo hacen, porque son ineptos, o porque son cómplices de toda esta estructura impune.